salud, mi salud, nuestra salud, la salud de todos. Enfrentar la pandemia del coronavirus en Chile es tarea de todos, para el beneficio de todos. Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Bueno. Fray Jacobo, Fray Jacobo, duerme usted, tocan las campanas. ¿Sabes lo que pasa? Todos nos estamos comunicando por estos aparatos y siempre hay un delay, es el momento de que el canon vuelva en gloria y majestad. Fray Jacobo. ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Suena la campana. Son las 6:01. Había muchos de esos, estaba ese. Eigo, yo remando voy, mi canoa por el río más. Eigo, ¿te acordás? No, no me acuerdo. La voz del fagot. Cambio el clarinete trombón. Dulcemente suena mi preferente. La voz del violín tan suave, Manolito, y melodiosa. Manolito nos tiene envidia porque no vivió esas tardes de sábado gigante de la misma forma que nosotros. Un niño que hacía zapatillas hasta hace muy poco. Bueno, está con nosotros Miguel Iván Guerra Aldana, un mozalbete. ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Miguel, estás? Oh, Miguel no está. No, está con problemas. De nuevo. Le falló el link. A ver, vamos a ver. Si estás dos veces un switch. No, hola. Ah, ¡oh, qué ánimo! Volví. ¿Qué pasó? Oye, te fallaba el switch. Me están chequeteando. No, jamás haríamos eso con una promesa como tú. Con la maquinita aceitada, como la prometiste maquinita ayer. Oye, causó furor lo de la maquinita. Nadie entendió lo que quise decir. No, ni tú, ni tú. No, pues. Ese era el chiste. Un concepto, sobre todo lo usan mucho los directores técnicos, pues cuando está ahí el equipo, está en rodaje y la maquinita se está aceitando. Uh-huh. O no, no, si te entendemos. No le den más vuelta. ¿Eh? Y también en el porno se ocupa muchísimo como expresión. Pero mira, oye, ¿quién ya es uno también? ¿No? Sí, vámonos con lo tradicional a esta altura, que son los datos. Sí, con los datos que lamentablemente hoy día no son buenos. Esto obviamente tiene que ver con las cifras del coronavirus confirmados en nuestro país. ¿Por qué decimos que no son buenos? Bueno, primero que todo porque hoy día llegamos nuevamente como a este pic de decesos, la mayor cantidad de fallecidos, que son 13. 13 en el país, el alza diaria más alta desde el inicio de la pandemia, y obviamente sigue esta constante que siempre es en Santiago, la región metropolitana, donde se registran esta mayor cantidad de muertes, que fueron 9 de estas 13. En el caso de los contagiados, se reportaron 464 nuevos contagiados y así el total nacional llega a los 11.296 casos confirmados de COVID-19. Ahora, un dato adicional, porque siempre decimos los decesos, los que fallecen, los que se recuperan. Por hoy día entregaron un dato que, claro, que se manejaba en la interna, pero que no se había comunicado públicamente y que tiene que ver con los trabajadores de la salud que están contagiados. De estos 11.296, 718 corresponden a trabajadores de la salud. Es una cifra muy alta porque ustedes saben que esto acarrea muchas cosas. Que primero, porque son aquellos que están en la primera línea de estos esfuerzos por aplanar la curva. Pero si se infecta una, agarró un protocolo más grande, que todos quienes estuvieron en contacto con estos trabajadores, claro, tienen que hacer la cuarentena obligatoria, y sabemos que los servicios de salud ya están empezando como a colapsarse de a poco. Sí, qué terrible. Empieza a faltar. En otros países pasó que fue bien dramático. Tuvieron que empezar a trabajar los estudiantes. Bueno, entiendo que en Chile ya están trabajando en turnos los de último año, pero de pronto hay que empezar a recurrir también a los que están en otros años de medicina. Recordemos la polémica con los estudiantes de quinto año de medicina en la Católica, ¿no? Sí. Que decía que no estaban las condiciones. No, pero ellos tenían un problema también como con las lucas, una cosa así, porque ellos están en el último año, o sea, es gente que está no solo trabajando, sino además pagando una colegiatura, o sea, una mensualidad. Entonces ellos, parece que existe algún tipo de había un enredo también por lucas, ya. Claro, siempre el vil dinero. Sí. El vil dinero, bueno. Sí, pero yo entiendo que no solamente por eso, bueno, pero claro, puede haber sido uno de los factores. Y ya para cerrar como este balance del MINSAL, hoy día todos están obviamente esperando, los periodistas digo, y también la opinión pública, con muchas expectativas de qué iba a decir el ministro de Salud Jaime Mañalich, que ya más contra las cuerdas no podía estar, o sea, se lo habían tirado un par de ministros, entre comillas, tirado en su tres contra. Tres ministros, Sí, tres ministros, a eso también se le sumaba la vocera de gobierno diciendo las autoridades también municipales. Hoy día está muy, muy en buen chileno caliente el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que lo entrevistó un matinal por la mañana y partió diciendo que lo primero de todo había que parar como con el show que estaba haciendo el ministro. Tenemos el audio, Las bravatas. Por favor, así me ahorro yo las palabras. Dijo las bravatas. El primer llamado es a tratar de evitar que nos distraigan estas pachotadas que todos los días nos tiene el ministro Mañalich. Decirle a usted que si hay una decisión correcta fue la de suspender las clases. Incluso ayer tuvo que salir la misma vocera de gobierno a decirle al ministro que dejara de abrir la boca, por decirlo en términos muy simples, y que se dedique a las medidas sanitarias de control de la pandemia. Ya, la imagen del templo, hay que decirlo, parece ser Catachuaki, que es la que busca esta información. Sí, grande Catachuaki. Ahora, eso que hizo sobre las pachotadas, no hubo que esperar a que corriera un poquito la entrevista. Esto es lo primero que él dice, le dicen, alcalde, buenos días, y esto es lo primero que dice. Ahora, él está haciendo que hace una campaña interna como con sus colegas alcaldes, a que transparente en un correo electrónico que se entregó por parte de la autoridad un par de semanas atrás, donde ellos decían que invitaban a los municipios a que congelaran, por decirlo así, el proceso de vacunación en el caso de los niños, los colegios, hasta que llegara a fines de este mes, como por esta fecha más o menos, como el 26, un cargamento importante de vacunas contra de la influenza. Entonces dice, claro, ahora el ministro está diciendo que el suspender las clases, entre varias cosas más, entre pillar la educación, alimentación a algunos estudiantes, también el que se pudiesen haber vacunado cuando la instrucción vino de la autoridad. Ahora, yo escuché muy atento cuando daba el balance sobre los contagiados y los decesos por coronavirus y cambió el tono y se llenó como de poesías y de perlas. Por ejemplo, cuando le preguntan si él ha empezado a dar un paso al costado, él dice que la verdad que no, que repitió un poco el discurso de ayer, que él decía que no estaba para caerle bien a la gente, sino para hacer un trabajo. Y él decía que estar a cargo de la salud de Chile y la salud de todos los chilenos es una tarea muy pesada sobre hombros muy débiles. Parte, wow. Parte un poco así. Después, claro, cuando le preguntan si efectivamente él consideran que si él se maneja mal, si va a dar un paso al costado porque tal vez su estrategia comunicacional no ha sido la correcta. Le sacó la madre al periodista, ¿no? Claro, él dice, aquí no está en juicio si el cirujano que está haciendo esa operación es en realidad un cirujano que es medio pesado o es simpático. La pregunta crucial ¿es este cirujano, este médico o este ministro va a ser capaz de hacer la pega? Bueno, en eso tiene razón, pero para alguien que está permanentemente enfrentado a la opinión pública, el cómo se comunican las cosas no es poco. Es distinto a un médico en una operación donde en realidad lo único importante es que haga bien su pega. Aquí la pega incluye la comunicación, entonces eso puede dificultar un montón de cosas. Sí, seguro. Tampoco es como ser tan majadero con el desempeño de Mañalich, que por alguno puede ser bueno o malo. Yo creo que el gran punto en cuestión ahora respecto a otras polémicas que él puede haber protagonizado es que contradijo a su propio gobierno y a la autoridad, porque obviamente se presentan antecedentes si es que es necesario postergar las clases o no, y el que toma la decisión finalmente el presidente de la República. Entonces cuando él empieza como a... Bueno, que lo que le pasó al ministro de Bolsonaro, pues, que empezó a cuestionar las tareas que venían desde el Ejecutivo, desde la punta del iceberg, y vieron la suerte que corrió. Ahora uno sabe que en el caso de Mañalich no va a pasar, no debería. No, yo creo que tiene todo el respaldo. Perfecto, bueno, sí. Así que, pero siguen son trampas en el solitario esto, ¿eh? Es muy raro esto. Es muy raro. Claro, son como autogoles. Claro, autogoles. El defensa chutea para atrás, el mediocampista para el lado. Hay algunas descoordinaciones complicadas. Porque bueno, los enemigos son los alcaldes y no sé. Bueno, ok, vamos con una canción de esas que le gustan a Miguel. A ver. Una gran canción te ha puesto, mira. Eso sí, John, que va a quedar muy, muy en el ánimo, muy arriba. Forever is so forever. Together. Forever. We have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Qué pena esta canción, han quedado muy deprimidos, pero ahora es peor porque entra Miguel Iván con otra noticia. ¿Por mí o por las noticias nefastas que traigo? Jamás, jamás, jamás. No, no por ti. uno de bueno, los problemas. Vamos a seguir con la información, obviamente, en torno al coronavirus en nuestro país, con tres focos como, no sé cómo podríamos calificarlo, como de histeria, de furia, de un poco ya perder la calma de varias situaciones que no van teniendo control. Son tres puntualmente. Vamos a partir con la que se generó en esta tarde en la cárcel de Puente Alto. Un lugar donde ya han habido varios incidentes o intentos de motín, mucha incertidumbre por no hay mucha respuesta real de cómo se va a tratar la pandemia al interior del penal. ¿Por qué? Porque datos de Gendarmería por lo menos dijeron que a la fecha, hasta hoy, hay 83 internos y 98 funcionarios contagiados por coronavirus. O sea, estamos hablando de una cárcel, las condiciones que hay en las cárceles chilenas, con el dato que nos decía Marco, que están sobrepoblados. Entonces, ese es el dato, 83 internos, 98 funcionarios. ¿Qué pasó hoy? Tuvo reguetes un poco más violentos, porque en este intento de motín, esto se originó en la Torre 1, que es donde está, en la Torre 1, para ordenar, es donde están las personas que ya... ¿Que ya qué? ¿Se escuchó? ¿Que ya qué? No, se escuchó como un chasquido. ¿Que ya clac? Fue así. Ah, perdón. dale de nuevo, Miguel. Dale ritmo. Todo de nuevo. No. Contagiados por coronavirus. Haciendo el pelotudo. No, les decía que esto fue de origen en la Torre 1, que es donde la gente que ya está sancionada. ¿Ya? Ustedes saben que hay gente que hay lugares donde está en prisión preventiva. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tomaron de rehenes a 5 gendarmes. Entonces, hoy día. Esto fue hoy en la cárcel de Puente Alto. Ah, mira, con tanto ruido pues me perdí la parte más importante. Sí, vos viste la parte buena de la historia. Sí. Claro, y uno pues entiende que un hecho bastante grave. Pero solamente lo que exigen los internos, por lo menos los que participaron de este secuestro, entre comillas, a los 5 gendarmes, es soluciones. Porque, claro, se empieza a crear como una histeria. Hay gente que todavía paulatinamente está saliendo con este veto conmutativo para gente que haga prisión, arresto domiciliario. No todos todavía lo han hecho. Y los que no pudieron acceder, porque obviamente son gente que tuvieron delitos de mayor gravedad, están ahí, pues ven que están en celdas que comparten con 20, 25 personas, y los que están en este aislamiento, entre comillas, no se los han llevado todos fuera del penal, están cerca. Entonces la sensación de que se van a contagiar está ahí, y por eso hoy día se dio esta situación. Claro que después fue controlada, fueron dejados en libertad estos 5 gendarmes, pero está muy ahí calentita el asunto, porque ya van 2 intentos de motín, y si no hay un cambio, nadie sabe en qué podría terminar esto. No hay una posibilidad de negociar. Hoy día intentaron por parte de Gendarmería con la gente que participó de esta toma de rehenes y no se llegó a nada. O sea, que era una solución de aislamiento y no están ni las condiciones ni de estructura, ni tampoco en algunos casos, tampoco por derecho, por decirlo así, porque no cumplen con los requisitos para hacer el arresto domiciliario. Ah, perfecto. Yeah. Ya, o sea, está confusa, complicada y muy delicada la situación, ¿eh? Sí. Nosotros, digámoslo, lo anticipamos. Fuimos los primeros en decirlo. Sí. Un paso adelante. Yo les comentaba que había esta como sensación también de histeria, porque en la comuna de Vallenar se conoció por medio del municipio que había una familia completa de 4 integrantes que habían dado positivo por coronavirus. Esto se había dado porque la dueña de hogar, por decirlo así, ella trabaja en la minera escondida Antofagasta. Ella se contagió allá, pero no presentó los síntomas hasta volver. Ustedes saben que tienen estos descansos semanales, y cuando volvió, sin saber que portaba el virus, obviamente, contagió a toda su familia, y esto, como empieza por el correo de la bruja, se enteraron en el lugar donde ella vivía, y gente se congregó para ir a quemarle la casa. Fue una turba que le empezó a apedrear y a incendiar la casa. Hay unas imágenes, pero que son cruentas. Esto, obviamente, al conocerse que habían dado positivo por coronavirus. No te puedo. Wow. Yeah. Obviamente, estas personas están tomando las medidas de la cuarentena, del aislamiento. Pero aún así, yo no sé si es histeria colectiva o es rabia o no sé, pero a tal extremo de pensar que porque dentro de una casa tú te vas a contagiar y te da la voluntad para ir a quemarle la casa, no sé. Yo había visto como casos como de esta magnitud internacional en otros países, pero acá uno decía, no, estamos muy lejos para llegar a ese tipo de cosas. ¿Y hay gente detenida? Es que fue una turba. Entonces, hay video, ellos... y fue raro el procedimiento porque la familia, antes de llamar a carabineros, llamó al alcalde. Cuando el alcalde se estuvo en conocimiento que esta familia, obviamente les dice que los van a apoyar en los protocolos sanitarios, de controlar la cuarentena y después, posteriormente, si es que ya están generando anticuerpos. Y fue en esa línea que el adulto, porque el resto no se identifican con nombre, obviamente, las personas que están en esa casa son un adulto y tres niños, uno y un menor de edad. Entonces llaman al alcalde y es el alcalde el que se comunica con carabineros, pero ya a la hora que llegaron ya se había disuelto esta turba. Es decir, fue muy rapidito. Hay un par de, ni siquiera de medios de comunicación, como de vecinos que grabaron con sus celulares, donde están apedreándole la casa y tiran, no sé cuál es el nombre técnico, que tiran como estas como llamas, que no sé, que se hacen en las protestas, no sabría decirte, no es una bomba. Lanza llamas. Sí, no sé. Yo lo vi en una película en Vietnam. Mira, mira. Apocalipsis Now. Sí. Y yo les decía que eran tres incidentes para terminar por lo alto con esto que terminan ya arriba, locura. Ayer, esto es una información más de la tarde que fue por la Seremi, por la Seremi de Salud, de una situación que se está viviendo en un CITE en la comuna de Quilicura, donde se confirmaron 33 casos por positivo de coronavirus, coincidentemente 33 casos de personas de nacionalidad haitiana. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero inicialmente este lugar se había hecho conocido en el censo del 2017, cuando el INE, parte de los encuestadores, fueron a una propiedad que supuestamente estaba abandonada, y ahí corroboraron que dentro habían decenas como de pequeñas piezas donde vivían en ese tiempo 100 personas, hoy día los medios reportaban que eran 200, en condiciones pero paupérrimas, muy precarias, y que la mayoría eran de origen haitiano. No sé si se acuerdan de eso, que fue un reportaje. Pues ahí, ¿qué es lo peor? Es que uno dice, pero ¿por qué viven ahí? Es que hay mafias que les cobran por estar ahí. Eso es lo peor de toda esta cuestión. O sea, que hay gente que está cobrando a otra por vivir así nada, porque no tienen lugares donde vivir, y eso es lo más lamentable de esta situación. Una de las cosas más lamentables, después está cómo los tratan, el racismo que existe. No, es realmente un tema vergonzoso, diría yo. Claro, yo diría, bueno, ¿y cómo van a hacer para que hagan la cuarentena? Porque entiendo que ellos no quieren hacer cuarentena. Claro, ese fue el problema que se dio hoy. Por ejemplo, la intención del personal sanitario y de las policías es que todos se puedan revisar el test PCR, el PCR que habla siempre el ministro Mañalich, que es como para descartar o para corroborar si es que hay coronavirus positivo. Lo que están haciendo es llevarlos a una residencia sanitaria. Eso es lo que propone la autoridad. Pero, por lo menos hasta en la jornada de hoy, la mayoría de ellos se negaba. Ellos no querían irse. Imagínate, si hay 33 casos confirmados, los que han tenido acercamiento con estas personas tienen que hacer la cuarentena obligatoria. Y imagínate, las condiciones que están, si son 33 confirmados, muchos más tienen que estar también con el virus en su cuerpo. Pero yo no... Ahí me sorprendió, me perdí un poco, porque entiendo que no los pueden directamente obligar a trasladarlo a una residencia sanitaria. Hay cosas que sí te ven a la ley, como por ejemplo, si tú estás confirmado por coronavirus y no estás haciendo la cuarentena y andas por la calle, claro, te pueden multar y también puedes tener una sanción penal. Pero entiendo que ahí estaba el detalle, que no los podían ir a desalojar y prácticamente llevarlos por la fuerza a una residencia sanitaria. Y mostraban, porque esto fue justo a la hora del noticiario central de los canales de televisión, y mostraba cómo dentro de este CITE había gente que se estaba peleando por algunos, como, pero oye, si tenéis que irte, no, es que no me quiero ir. Y más el ajetreo de todos los medios de comunicación, de verdad que fue muy triste la imagen en general. O sea, fue pensar complicado en lo que les está pasando y saber también en las condiciones que viven. Oye, pero no los pueden desalojar obligados, pero sí pueden obligarlo a que no salgan. Claro, pero es que es el problema, Marcelo. En un lugar donde viven 200 personas, que es lo que estiman, supuestamente cuando el INE fue a censar en el 2017, eran 100. En 3 años no me cabe duda que pueden haber llegado 100 personas más. Entonces, ahí está la disyuntiva. Es como, claro, no te puedo obligar a que te vaya a una residencia sanitaria, te puedo obligar a hacer la cuarentena, pero si va a hacer una cuarentena donde va a contagiar, si el dato fuera real de las 200 personas y los 33 contagiados, va a contagiar al doble de los que están infectados. Esas 200 personas tienen que hacer cuarentena igual, por haber estado en contacto con estos 33 que están contagiados. O sea, las 200 personas tienen que hacer cuarentena. Ahora, sí, lo que habría que hacer el problema es que hay gente que si no sale a trabajar no come. Entonces hay que ver ahí cómo se hace esto, porque es un drama humanitario. No, por eso. Lo que habría que hacer es generar las condiciones para que estén lo mejor posible en ese lugar. Que sea, entregarles comida y todo para que no tengan que salir a trabajar. Entregarles, si no tienen cama, si no tienen agua, si no tienen luz, no tienen todas esas cosas. Generarles esas posibilidades. Sí. Sí, bueno, eso también está en plena evolución, una información que no se entiende muy bien en qué va a terminar y que, claro, que raga vestidura, que un tema lleva al otro. Obvio que están en condiciones precarias, pero también de crisis sanitaria. Ya, vamos a cambiar vamos a cerrar con dos noticias cortitas para salir un poco. No sé si te queda tiempo, ¿ah? Sí, me dijo Manolito, sin canción, me dijo. Muy cortito. Ya. Para seguir con esta teleserie aparte que hablábamos del Tribunal Constitucional a raíz de la denuncia de la presidenta María Luisa Abraham, que decía que en la gestión anterior de Iván Aróstica habían estado al borde de la corrupción por aplazar casos, sentencias que tenían que ver con violación a los derechos humanos. Se reunieron largo y tendido y se armaron bloques. Están como ahora los María Luisistas y los Aróstiquistas. Por decirlo así. Y salió una voz que en vez de poner a paño frío va a encender la pradera, que se trata de uno de los ministros del tribunal, José Ignacio Velázquez, que emplazó a la presidenta María Luisa Abraham a retractarse, ojo, porque no da posibilidades, o se retracta o renuncia básicamente por su felonía. A mí me llamó la atención esa palabra. ¿Ustedes saben qué significa felonía? Bueno, ser un felón. Cosas que no se pueden... Sí. Hay una palabra muy complicada. Traición o acto desleal contra alguien. No, eso es otra cosa, Marcelo. Sí, tiene que ver con otra cosa. Yo lo tomaba por el lado del cariño. Sí, pues... del amor. Claro. Es traición o acto desleal, eso es. Y esto es complejo eso. Como en el ambiente que es de lo que significa el Tribunal Constitucional, como invitar a la presidenta que renuncie porque dice, oye, estáis como rompiendo código. Uno esto lo entiende en el fútbol, pero no sé si en el Tribunal Constitucional se ve así. Y para cerrar con otra noticia de desamor, esto sí que es bien cortita, se acabó el amor en el Puente Pío IX. Ya no hay más amor. ¿Ustedes alguna vez pasaron por el puente Pío IX cerca de Plaza Italia, que le llamaban el puente de los enamorados, el puente de los candados? Sí. Que esto no sé, parece que viene de una película, que era que alguien ponía... No es París. Es una situación real en París, que apareció en una película, pero ya en forma espontánea. Sí. Bueno, pero en París tuvieron que reemplazar todo, porque es muy peligroso, o sea, el peso de los candados es muy fuerte, entonces tuvieron que cambiar todo eso. Sí. Bueno, hoy por la mañana llegaron dos funcionarios, no se identificaban con uniforme de la municipalidad, pero uno entiende que fueron enviados desde allá, no creo que lo hayan hecho de manera autónoma, y los sacaron todos. No sé cuántos kilos de metal había a propósito de los candados, pero ya no hay ninguno, no existe más. Bueno, tú sabes que el concepto que hay detrás de esto de los candados es que se cierra el candado y el amor, entonces, mientras eso siga así, no se rompe, así que quiero decirte que hay un montón. ¿Cuántas parejas van a separarse? ¿Cuántas parejas peleando? ¿Rupturas van a haber hoy? Es por la cuarentena. Ah, ¿sí? Oye, medio... ¿Para qué negarlo? Claro. Medio cagazo. Es un cagazo. Claro, mira, sí, ahora van a salir todos peleando. No, es muy terrible esto, ¿ah? Bueno... Gracias por esa información, ha sido para el olvido la participación de Miguel Iván. Muchas gracias, Marco, te quiero mucho. Porque, sí, yo también. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobran.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobran y quédate en casa. En Principal administramos fondos de inversiones desde antes que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. Muy bien, vamos a la pausa, Marcelo. Estamos con Javi Contador. Gracias, Miguel. En realidad estuvo bien. Estuvo bien, Miguel. Una tarde.

Como que creo que sí, Munso, de verdad que es como... Y toda la narrativa de Munso, yo creo que él es como irreemplazable. Realmente creo que es un ser humano irreemplazable. Ahora, como tú sabes que en las giras, Munso estaba lamentablemente con un tumor hace un tiempo. Sí, claro. Y ya había sido reemplazado. Había un tipo que hacía de Munso, que así, me imagino que el Techacón Canoso, el que está como de los fundadores, el que está como comandando el grupo y tiene reemplazante, yo creo que él va a seguir haciendo los shows. Yo no sé si son muy talentosos los otros, pero gente como Rabino Eche y como Munso, que es muy difícil de encontrar. Es como yo y Marco. Muy. ¿Ustedes vieron una película que Rabinovich hacía como, hace poquito? Uno era de cura y el otro era un rabino. Hey. Y tenían que viajar juntos en un auto. No me acuerdo, la vi como por pedacitos, no la vi entera. Entonces, pero los diálogos ellos improvisaron mucho. Y era entonces esta disputa entre como que uno quería convertir al otro. No me acuerdo, no la vi completa, pero tengo esa imagen de haberlo visto, uno de rabino y el otro de ¿cómo se llama? De cura católico. Bueno, aquí sí. A Carlos López Puccio, que era el chascón que tú dices. Sí. Y está todavía Jorge Marona, pero claro. Marona, fue más sana antes. Sí. Y, claro, y Carlos aquí, López. Claro, aquí ahora, me abrieron la puerta y me dijeron: Mi primera boda es la película que actúan ellos juntos. Voy a buscarla porque yo lo encuentro que son de. ¿De cuál? Ahora. El folclor. Ah, es el mismo director, argentino. Me dice Diego. Desde el mismo director de esta película que se acaba de estrenar, que se llama El robo del siglo. Que aparece mucho. Es Ariel Winograd. Sí, por Ariel Winograd. Sí. Sí. No, ahí, se escucha la fondo. Se escucha. ¿Ah? Fantasma que habla. Que vamos, vamos, que vamos. Vamos, que vamos. Vamos que vamos. Felizmente en YouTube hay mucho show del Lutier para que la gente lo vea. Mucho. La gente que me preguntaban, porque yo subí una fotito hoy día a mi Instagram de Munso, que me preguntaban si era posible ver la rutina. Hay muchísima rutina muy buena en YouTube de distintas épocas, porque son muchos años además. Yo recomiendo, especialmente con los dos que acá ya no están con nosotros, hay un diálogo que ha sido repetido muchas veces, que es el del merengue. Que lo hace Rabinovich con Munso. ¿El Furcio? Y que, no, se llama, es una canción que se llama El negro quiere merengue, una cosa así, pero el diálogo previo, que es muy largo, la presentación es muy larga, donde ellos empiezan a hablar del merengue y ahí viene la Esther Piscore. Esther Piscore. ¿Quién es Esther Piscore? Hay una que es muy larga también, que es de Munso, que puntúa mal las palabras, que es algo muy difícil de hacer, como que va cambiando las puntuaciones y la redacción. Mucho talento, así que nada, pero qué bueno que está ese legado, que uno lo puede ver, que uno lo va a seguir revisando, y yo creo que es como legendario Lelutier. Yo creo que Lelutier, sí, tenés razón, va a seguir, porque tienen como una, no sé, una dinámica interna que yo creo que puede seguir funcionando. Igual, de hecho, así lo han hecho en estas últimas giras, este último año. Separaría cualquier otro tema con una canción, porque no podemos hablar de otra cosa después de hablar. Sí, gracias. Sí, a mí también. Gracias, me parece súper bien, súper atinado, Marcelo. Vamos. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause just I come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair. Stop making across the water. And I think about all the things, but, and in my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie. Valerie. Ahora sí. Ya, ahora sí, con ahora otro sí. mood. Oye, sí, otro mood. Es que, pero había que decirlo, está bien también. Sí, la vida está, tiene de dulce y de gras. Vieron que le están echando la culpa a Bill Gates, que él sería, que habría pruebas, pero así fehacientes, de que él, su compañía y él estaba enterado y crearon el COVID-19. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué? De las teorías conspirativas, porque él finalmente... Toda esta teoría que ayer salía, como porque ayer se filtraron muchos información como el banco de datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, según alguna gente que le gusta mucho las teorías conspirativas, decía que tenían, no leí todo porque me dio lata la verdad, entonces les voy a hacer como los titulares, porque claro, había mucho papeleo entre medio, porque son así como, se dan vuelta mucho en lo mismo. Pero finalmente que Bill Gates está detrás de la Organización Mundial de la Salud, y está comprobado que lo que fue una mezcla entre el virus, espérame, te lo tengo acá, a ver la palabra exacta, el virus SARS y el VIH. Esta mezcla, la cruza de estos virus, es lo que daría origen al COVID-19. El día de ayer, 21 de abril, fueron filtrados emails de la Fundación Bill Gates, la OMS y el Instituto de Virología de Wuhan, encontrándose en esta filtración una serie de documentos que confirman que el virus del VIH fue cruzado con el virus SARS y esta mutación provocó el COVID-19. Eso es mentira, como vayan a cruzar como si fueran perros. Tráete tu perrito y los vamos a cruzar. Bueno, si como no dijo, tienen sexo, los virus no tienen sexo, no pueden hacer. Y ahora, la gente, pero no es que ahí empiezan vivos a salir, porque siquiera, ustedes saben que hay... Ni siquiera se ponen calientes. No son. Ustedes saben que hay respaldo vivos para todos. Entonces aquellos que quieren comprobar esto dicen, sí, esto es cierto, porque la teoría de la conspiración no suena descabellada, ya que el 2015 Bill Gates señaló en una conferencia de prensa que deberíamos estar preparados ante una pandemia. Usuarios apuntan que este personaje multimillonario sería el creador del coronavirus. ¿Para solo qué? Solo para tener razón. Quiero tener poder. No, porque lo que dicen es que él ya tiene la vacuna. Ah, quiere ser más millonario. Es como esos malos de las películas de James Bond, para dominar. Es como mi villano favorito, es como un malo de claro, verdad. Es como, verdad, hay que ser malo porque hay que ser malo. Siempre lo sospeché de ti, Bill Gates. Y la gente que está ahí en Twitter y que pone eso y dice, usted no lo va a entender, porque me encanta igual esa nueva frase que es muy de redes sí sociales, no está listo para esta conversación. Sí, sí, esa claro nueva. No quiere, es la nueva. Ay, ay, que no entendiste el chiste, deja que te lo explique. Eso es lo claro, peor. No, sí, es como, no vamos a hablar de esto ahora porque tú no estás listo para tener esta conversación. Entonces ahí se lo dejan, le echan la culpa a Bill Gates. ¿Qué más ha pasado? Ayer hubo una, ustedes saben que los gringos tienen súper, uno siempre ve en las películas, yo que soy una serie adicta de como CSI Miami, Las Vegas, todas estas series, Criminal Minds, todo lo que es TNT. A mí, yo te veo TNT y AXN. Siempre está la quinta enmienda con todos los juicios. Claro. La quinta enmienda es como de ¿qué es la quinta enmienda? Tu derecho a guardar silencio. ¿No? ¿Ese? ¿Esa es? No sé, me acordé ahora, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con la libertad, ¿no? La libertad de expresión, como las libertades la quinta... individuales, que es algo muy norteamericano. Y entonces ha sido las protestas más grandes en contra de la cuarentena han salido en Estados Unidos. Y no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver como las pancartas. como tengo derecho a cortarme el pelo donde yo quiera y en mi peluquero, por tengo derecho a seguir jugando golf, yo tengo prefiero mi cuerpo, mi decisión, con como con la foto de la mascarilla, así como no voy a usar mascarilla, como gente y así, pero en grandes proporciones. Entonces es rarísimo y los afiches son muy divertidos, como yo, si me van a quitar mi libertad, mátenme, prefiero que me mueran, si nos quitan la libertad, las balas nos van a devolver la libertad. Una gente muy extraña, pero totalmente, y que quieren que abran los malls, claro. Y quieren que sea como una opción personal. Si tú no quieres salir, te quedas en tu casa, pero si no, que todo el comercio siga funcionando, pero con protestas más o menos intensas en varios lugares de Estados Unidos. Oye, Marcelo, apretó un botón. Oye, apretó un botón porque es viejito y ahora no puede volver. ¿Ya? Entonces, no, y le escribe, me da risa que le escribe Manoloto, le escribe Manoloto. Métete. No le escribe. Qué terrible. Oye. Bueno. Ah, volví. Manoloto. Manoloto. Manoloto. Es que estaba desesperado. Me voy a creer que soy tan pavo que el computador, dije, ¿sabes que en realidad para ponerle buena atención a la Jai no voy a estar mirando la pantalla? Y la cerré. Y la cerré y se apagó. Tú sabes que cuando tú no estabas en el verano, cuando. Uy, que hay hecho tú tanto tiempo sin viajar, Marcelo. Debe estar como súper extrañado tu cuerpo, ¿no? No, no, en el aeropuerto me llaman todo el rato. ¿Qué pasó? Me dicen. Tú caché que cuando tú no estabas, nosotros justamente entrevistamos al. Yo te estaba como. No, tú eres irreemplazable, pero iba a acompañar a Marco en la mañana a la Plaza Italia en la mañana. Y vino el señor de la Organización Mundial de la Salud, representante para América Latina. Entonces estaba la Carla y yo bajé, porque justo hubo una pausa, a buscarme un café a la máquina, y bajé sin mi tarjeta. Entonces entró la Carla con el señor de la Organización Mundial de la Salud y yo me quedé abajo en la radio atrapada. Como abajo en el atrapada, y como eran las 7:30 de la mañana, no había nadie y yo tocaba el vidrio así: ¡estoy abajo! ¡Estoy abajo! Y como empecé a llamar desde en la recepción, que no había nadie, hay un listado de las salas de control de cada radio. Y yo llamé a varias. Y me contestaban, por ejemplo, de 13 radios. Entonces, aló, hola, soy la Jaira Contador. Está el señor de la Organización Mundial de la Salud arriba y yo no puedo entrar. Me decían, es que yo no tengo cómo acceder a al estudio, más que el que no tiene teléfono, porque es donde se graba el estudio, que es como una nave espacial. Ah, estaba en el último piso. LT, estaban en LT. Y entonces pasó mucho rato. ¿Y quién cachó? La Carla me odió y dijo: esta mina que es desutinada, como no sube al entrevistado, que era un señor muy importante. Marco ya había empezado. Y dice la Carla que cuando va bajando escucha los vidrios así: ¡por favor! ¡Por favor! Estoy aquí. Fue terrible. Y entré muy tarde, muy chascona, muy como con muy acontecida. Muy digna, sí. Muy digna. Sí. Muy digna. Dígame, señor Leones. Oye, fue muy traumático para mí. Bueno, me fue pasó muy traumático. Bueno, ¿también te pasó? Ahora cuando cerré el computador y quedé fuera y le mandaba mensaje a Manolito y no me pescaba. A Manoloto. Se lo mandé primero por el grupo que tenemos para la mañana, que se llama Enepi, en vez de Etepi. Yo le ponía, claro. Manolito, Manolito, Manolito, y no me contestaba. Y eso ahí te enojaste y le pusiste Manoloto. Claro, y además, para que se notara, méteme, dice. Para que se notara que estaba enojado. Manoloto. La Caleta acaba de preguntar, oye, ¿te metieron? Total. Oye, una pregunta aparte. No sé si comprarme estas aspiradoras que son como un robot redondo. Ah, yo llegó acá hace poquito. ¿Me la recomiendas? Estoy en la duda. ¿Sabes lo que pasa? Como en todas las cosas de la vida. No, como en todas las cosas de la vida, hay unas que valen, no sé, 100 lucas, hay otras que valen 500 lucas y hay otras que valen 4 millones. Entonces, no, imagino, pero que hablemos de. Sí, bueno, por eso, yo compré, como siempre uno hace, como ni mucho ni poco. Y ¿ya? Sí, limpia el lugar donde va guardando la pelusa, porque lo que saca es pelusa más que nada. Pelo y pelusa. Se llena más o menos luego. Funciona, pero no es que deje. ¿Y la escalera la sube así como que se levanta la falda y saca las patitas y sube para arriba? No, solo planos. planos. ¿Y la alfombra se pega en los muebles? ¿Se pega? No, porque va. Pero la alfombra no sé si funciona muy bien. Nosotros no nos ocupamos la alfombra porque va con una. ¿Cómo se llama? Escobillas que van girando, que me imagino que va a topar. Y apenas topa, se devuelve. Ah, tiene como un sensor. Sí, pues cuando topa, da la vuelta. Topa, da la vuelta. Y sube arriba la alfombra. Eso me interesa. ¿O no sube? Poquito. Si la alfombra no es muy gruesa, yo creo que sube. Tiene que ser mala. Tiene que ser mala. Es torpe. El robot. Listo. Yo tenía uno acá que lo meó mi perro. O sea, le hizo pipí mi perro. ¿Un robot? Sí, ese, de estos mismos. ¿De estos mismos? ¿Ya? Sí. Y yo siempre. Ahora iba andando. Que decía algo como: ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Por favor, pero, sáquenme de aquí! Marco, como que hablaba el robot, ¿eh? El robot iba andando, o sea, el perro fue capaz de ir saltando en una pata y irlo haciendo. Lo miró harto rato hasta que le encontró el punto y ¡boom! Ya. Le pegó, hizo ¡ayuda! Y se pero, murió. El robot iba andando, porque ahí tiene razón, Marcelo, el perro tiene un equilibrio para ir haciendo pipí en tres patas y arriba de algo que va en movimiento, es un ejercicio de física. O sea, por eso es que el perro limpia ahora. En pacirco. Sí, pues el perro claro, es encargado de limpieza. Eso lo subí a YouTube y tenéis cualquier millón de visitas. Oye, pero no me interesa. Entre las cosas del mundo que han pasado así como impactantes, lamentable pero con un buen final, es que a una señora en Canadá la asaltaron y ella no quiso. Bueno. No, y ella la. Y no, es que escúchame, la le dispararon. Y la señora. Y le dispararon. No, en el pecho. Y la señora no le pasó, o sea, le pasó, pero no le pasó tan terrible, no se murió ni nada, y no ¿ya? se explicaban cómo, y llegó a la urgencia, y le hicieron como, dijeron, ¿qué pasa? Si la señora igual estaba bastante bien, y podía, ¿sabéis lo que la salvó? ¿Ya? No, nada de esotérico. El implante. El robot. Bien, Marcelo, los dos implantes, pasó por uno, y ese uno de la pechuga derecha hizo que se fuera al otro, y ¡fum!, se quedó como metido adentro, entonces se rompió solo una costilla. Pero las dos pechugas de implante hicieron de chaleco antibalas. Bueno, implante antibalas. Con razón le decían airbag en algún momento. Sebo. Oye, yo lo encontré como. Oye, o sea, ¿y desde cuántos centímetros cúbicos más o menos salva de la bala? 300. No sabría decir aquí. No, la pregunta, Mauricio Bustamante, ¿ah? No, estoy pensando en. Me acuerdo en la época de la farándula en Chile, que uno tenía, más o menos se me olvidó, pero uno tenía claro quién se había puesto de la famosa, ¿cuánto? Que eso era la Pamela Díaz, 400 por lado. La Pamela, que es mi amiga, o sea, te lo digo, jamás se puso 400, ¿o sí? ¿Cuánto? Después se sacó, parece que después se sacó. Hablamos de. Yo me acuerdo que. ¿De 1000 pesos? No, de CC. Una lata como de cerveza o de bebida, tiene 330 CC. Ah, perfecto, ya. Es una cosa ahí para que vayan. Que un vaso y medio. Yeah. Sí. Es como un vaso, claro, o un vaso grande. Así como un vaso. Igual las tenía así como conforme vaso, ¿eh? Que. La señora, no, es que yo veo la radiografía nomás. Veo la radiografía, no, una pechuga intacta. Ah. No, oye, no, la negra tiene. Lo que sí. No, la negra lo que tiene son dos ombligos. ¿Por qué? Porque, eso lo cuenta ella y es muy gracioso, porque cuando ella se hizo una lipo y qué sé yo, entonces como estaba más gordita, le sobró mucha piel. Entonces, ¡pum!, te la tiran para abajo, te la tiran para abajo, así como, imagínate que te corto en la zona de la guata, pero más abajo, como en la zona de la cesárea, así como arriba del pubis, te hacen una línea y ¡fa!, te tiran la piel tuya para abajo. Entonces tu ombligo real queda como a la altura de como del pubis, digamos, ¿cachai? Entonces hay que hacerte otro. Otro nuevo. Pero lo tienes que hacerte otro. Sí, pues lo hacen así como un especialista, un escultor. Porque igual la sensación de una guata plana sin ombligo es súper rara, po. Es muy raro, sí. Y ahí tenés que mostrar. La negra igual ha mostrado su ombligo, el otro lo tiene súper abajo, entonces es loco, es divertido. Y el otro se ve también, ¿tú lo viste? Sí, porque el otro, te tiraron el chaleco para abajo, te lo tiran para abajo para que, te aplanan, y entonces el ombliguito abajo queda abajo. Claro, no, es que no tener ombligo es muy raro, es como no tener niple, tampoco. Es raro. Raro. Pero, raro, sí, raro. Es raro, sí. Bueno, pero no puedo sacarme las imágenes de la cabeza ahora, pero volvamos a la señora, ¿o no? Bueno, la señora está bien. Tenía, claro, se salvó perfectamente, solo tenía, sentía como calor y dolor en la pechuga izquierda, y era porque la derecha ni lo sintió, porque entró, pum, y quedó ahí, hizo. Y la misma silicona hizo que se desviara y no se fuera para adentro, sino se fuera hacia la otra silicona. Como aquí, sí, aquí va, mira, y la otra la recibió. Yo creo que ha mejorado el sistema. Yo me acuerdo perfecto una historia que contaba Felipe Camiruaga, de una vez que fue jurado en un Miss de estos Hawaiian Tropics, ese tipo de cosas, y que una señorita que parece se había puesto en un cachete, en un glúteo, se había puesto una implante y se tropezó al subir a la tarima, se pegó, ¿sí? Entonces, y cuando desfiló, el glúteo estaba mirando para el lado. Se le asomaba como para el lado, como si hubiera una cartuchera de una pistola, porque se la había corrido, po. Yo creo que esa cuestión ya se superó, ya no funciona así, ¿no? Como un ladrillo que te ponen. No, yo sé, no sé. Hay gente que de tanto toser se le ha soltado como la costura. ¿Se acuerdan que había que... No, yo creo que ahora hay otros materiales. ¿Se acuerdan que en la época de los como fines de los 90, como que algunas le explotó en el avión porque como que venció el material? ¿Se acuerdan que había como esos mitos? Eso o era verdad, no sé. No, eso no creo que pase. No. Ahora no es una cosa como un jabón duro, sino que es una cosa más blanda. Creo. Llamemos a Sari. Lo dices con una autoridad que no sé qué decirte, como... No sé, doctor. ¿Se acuerdan que había gente... Sí, doctor, si usted lo dice, debe ser así. Había gente que se ponía pantorrilla. Ah, como el gemelo. ¿En serio? Porque como gemelo, así. Sí. La parte de atrás. La parte de atrás, sí. Yo, es lo que más te digo. Gemelos. Los hombres dicen que se ponen mucho aquí. Yo escuché el otro día, veía un reportaje así en algún matinal que decían que de la cirugía estética, como que los hombres se ponen caluga. Encuentro que igual es súper como chanta ponerse caluga así como por como cirugía mentira. Estética. Como de mentira. Es rarísimo. Yo me las como. Sí, yo tengo un solo calugón nomás. Listo, ¿por qué te voy a poner como esas cosas? No tiene ningún sentido. Oye, viene Javi, muchas gracias por el contacto. Uy, tenía tantas noticias. Ya, dale, mañana me la guardo, mañana. Guárdala por mañana. Ya, oye, que estén bien. Chao. Charu. Todo está cambiando, incluso los trámites. Por eso Cuprum ofrece el pago de pensión a domicilio a pensionados sobre 80 años. Solo deben contactarse a pagobeneficios@cuprum.cl o al 600-228-7786. Cuprum, juntos y conectados. Separarnos nos ha unido más que nunca. Por eso en Insinter Vial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándose en casa, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. Muy bien, nos vamos a una pausa y vamos a estar hablando de cine, ¿no? Sí, con el pequeño gigante del séptimo arte. Perfecto. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Estamos viviendo una época donde todo cambió, incluso cambió la manera de hacer los trámites. Por eso hoy Cuprum paga más del 90% de las pensiones a través de depósito. Si eres pensionado Cuprum, comunícate con nosotros y solicita el depósito de tu pensión utilizando la cuenta vista que hemos dispuesto para ti, sin costo alguno. Llámanos al 600-228-7786 o escríbenos a pagobeneficios@cuprum.cl. Súmate al llamado de quedarte en casa y conéctate con nosotros. Cuprum, juntos y conectados. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y llega sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel. En Banco Estado estamos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal y postergación de hasta 6 cuotas de créditos comerciales. Infórmate más en www.bancoestado.cl. En Banco Estado estamos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. 7:01. ¿Cómo estás, Cristian? ¡Aló! ¿Cristian? ¿Pequeño gigante? ¿Estás ahí? Oye, estaba recién. ¿Ahí? ¿Aló? Ah, tal vez está poniéndole emoción. Es una cosa dramática, es una película. Suspenso. Tiene que ver. Hitchcock. Cinco palabras. La primera. El cartero. A ver, dime más. ¿El hombre invisible, tal vez? ¡Aló, ahí está! ¡Aló! Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Ah, mira, ahí sí. Para ponerle dramatismo, como buen cineasta, cinéfilo. Claro. Trato de entrar por la puerta, la verdad, se me escondo. Muy bien, pero ¿de qué vamos a hablar hoy día, pequeño gigante? A ver, ¿se acuerdan que dejé ropa tendida el miércoles? Claro, el miércoles pasado. Sí, algo del básquetbol. Michael Jordan, claro. Es que se estrenó en Netflix el lunes a eso de las 4 de la mañana o de las 5 por ahí. Se estrenó The Last Dance. The Last Dance. Ah, Michael Jordan, el bailarín. Oh, el mismo. Bueno, The Last Dance, fíjate que es la serie sobre... Es sobre Michael Jordan, pero en realidad es sobre el equipo de los Bulls, que fue campeón del mundo y uno de los equipos más ganadores de la historia del básquetbol mundial la década de los 90. Ah, ya. ¿Te acuerdas? Que cuando yo el básquetbol... ¿Nosotros en Plaza Italia? Sí, pero el básquetbol para mí nunca supe qué estaba pasando. Bueno, este era el equipo... Michael Jordan, me suena. El Barcelona de Messi, pero así llevado al... Pero con las manos. Con las manos, con los pies. Aquí estamos otra vez, Marcelo. Y lo que hacía... lo que hace este es la... Como han ganado 5 o 6 campeonatos seguidos. Y en el último año, en la temporada 97-98, empieza a quedar la escoba como en el equipo. Se empieza a desgranar. Pero... Aún Michael Jordan es el mejor jugador del planeta y tiene a los mejores compañeros. Entonces, ¿por qué ese año las cosas comenzaron y ahí va para atrás, para adelante, en el comienzo de la carrera de Jordan, de Scottie Pippen, que era su compañero? Pero es una... Para tener claro... Rodman, que era el otro. Marco, es un documental. No es que se haga una ficción sobre esta historia, no. Y es que en el año 97, además, ESPN... pudo meterse a hacer un documental dentro del camarín. Entonces tiene una cantidad de material como inédito de la privada, de la íntima del camarín de este club, que lo llevó además a jugar a Francia, fue a distintos lados, y entrevistas actuales con los jugadores, que es realmente impresionante. El material es muy bueno, es muy potente. Ya. Oye, hagamos una cosa mientras se conecta nuevamente y nos cuenta más detalles. Yo la estoy viendo, ¿eh? Por eso te cuento. ¿Eh? Muy fanático. Sí, eres fanático del básquetbol, jugador emblemático de tu barrio. Juguemos la selección chilena. Vamos. Mira a qué buena esta, porque justo tiene que ver, ¿eh? Sí, puedo sentir el ritmo. Marvin Gaye. Sí, me encanta. Oh, qué bueno, ¿eh? Sí. I was tonight. Qué linda canción, Marcelo. Oye, ahora sí tenemos conectado con Cristian para hablar de este... Es una serie, Cristian, y me decía Marco que es un documental, no es una serie de ficción que recree esa historia. Claro, lo que pasa es que los gringos tienen a esta altura una tremenda experiencia con documentales deportivos, sobre todo ESPN. ESPN es el canal que de alguna forma la lleva, se ganó el Oscar con este documental de 9 partes gigantesco sobre O.J. Simpson hace un par de años atrás. Y ahora rematan con The Last Dance, que, ayer cuando lo vi ya estaba número uno en streaming en Chile y ha arrasado, bueno, en todos lados, en todos los mercados de Netflix. Ya. Yeah. Oye, bueno. Pero yo tengo una duda con respecto a los documentales deportivos que tienen que ver con el fanatismo, ¿no? O el conocimiento que hay sobre, porque por ejemplo Marco está viendo esto porque le gusta el básquetbol, estuvo al tanto de lo que pasaba en esa época. Claro, pero al que no le gusta el básquetbol, por eso, al que no le gusta el básquetbol, ¿lo irá a encontrar entretenido esto? Mira, yo creo que lo mejor que tienen los gringos en estos casos es el sentido del drama, porque me imagino que ahí Marcos te contó que en la temporada 97-98 los Bulls de Michael Jordan, los Bulls dorados, de alguna forma se estaban desarmando. En parte porque Scottie Pippen, que era el número 2 del equipo, y aquí está el drama, consideraba que le pagaban muy poco y se operó tarde de una fractura que tenía, de una lesión, y estuvo 3 meses ausente del comienzo de la temporada. Entonces esto lo complicó todo. Y ahí es donde se empieza a tejer el hilo del drama que nos va a conducir hacia el final. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa temporada. Yo me acuerdo que en Chile, por lo menos, el Canal 11 pasaba la NBA los domingos en la mañana en diferido y eran impresionantes los partidos. Y ese campeonato, no me voy a adelantar al final, fue particularmente dramático, al punto que los propios Bulls, y esto es lo que les permite hacer este docu, le permitieron a un equipo grabar todo el proceso. Pues por eso tenemos tanto acceso a los entrenamientos, a los momentos donde los tipos se tiran mala onda, etcétera. Tú sabes, esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero que después se me va a olvidar, entonces hay que hacerlo al tiro. A propósito de eso, de tener recién ahora muchas horas de grabación de algo que mucha gente le gustaría ver, va a salir pronto un documental que hizo Peter Jackson, el del Señor de los Anillos, de la grabación de el disco Abbey Road de los Beatles, del que es el último. De Let It Be, que es el último, y en donde se supone que estaban agarrados del moño. Y encontraron, no sé por qué, 300 horas de filmación que Peter Jackson tuvo acceso, y donde hasta el propio Paul McCartney ha dicho, cuando miró eso, se dio cuenta de que él había creído en la historia de que estaban peleados, de tanto que se repitió, y que cuando vio el video dijo, pero cómo, estábamos pasando lo increíble, sí. Y lo llevábamos muy bien. Bueno, ese documental, por lo menos para mí, que estoy más en ese mundo que era el del básquetbol, es un documental que yo creo que va a ser realmente maravilloso de ver. Ahora, pero hay otro documental que vi hace poco también en HBO, que se llama El de Ali, que está en dos partes, que también son largos, son como 4 horas, en que sale toda la carrera de Mohamed Ali, y es impresionante también el despliegue, porque es el fenómeno cultural que representó, que de alguna manera también Michael Jordan representa eso. El deportista mejor pagado y el más importante de la tierra era un basquetbolista. El deportista negro, mejor pagado y más importante, claro, era un boxeador antes. Y sabían perfectamente que representaban la cultura negra americana. Y fueron elogiados por las marcas deportivas. Y hay un tema súper potente, culturalmente, digo yo. No sé. Tú sabes que en el documental de Ali, el documental de Ali que está, entiendo, en HBO Go, ahí se puede ver. A mí, por lo menos en forma personal, una cosa que me impresionó mucho fue la aparición de Malcolm X, que era un personaje que hemos visto como interpretado por otros, pero no él actuando, y aparece varias veces. El carisma de ese gallo es realmente increíble. O sea, impresionante. Ali tiene carisma, este otro gallo, o sea, era como un poco como Obama, ese tipo de personalidad. Entonces, eso es la gracia de los documentales. Pasa que los gringos, en el fondo, le solían destinar como cámara a estas personalidades exuberantes, y por lo mismo hay tanto material de los Beatles grabado, sobre todo este que, tal como decía Marcelo, es súper misterioso para todos los Beatlemaníacos que somos, qué va a pasar cuando aparezcan estos momentos supuestamente buena onda de la grabación de Get Back, de este álbum que no fue y que se transformó en Let It Be. Y es un poco también lo mismo que ocurre en el docu de HBO, donde en el fondo, no sé, mucha gente habla desde el presente, pero la cantidad de info que hay para atrás de grabaciones es gigantesco. Fíjense que el origen de The Last Dance precisamente está en que ESPN lleva como 10 años más o menos haciendo documentales deportivos a un gran nivel, que se llaman 30x30, y lo inventó de hecho Bill Simmons, que es un periodista deportivo, un blogger, un tipo que hace podcast muy conocido por allá. Y Simmons produjo cerca de 100 documentales de este tipo, pero hay de todo tipo, desde natación, ciclismo, Maradona, soccer. El propio Ali está metido en estos documentales y de verdad mucha gente estaba esperando el momento en que apareciera por fin un documental de Michael Jordan, y yo creo que estos tipos fueron construyendo la expectación a lo largo de los años, y precisamente porque el propio Jordan tenía que dar el vamos también, porque estos gallos hablan todos, ¿sí? Es bien increíble. Oye, ¿cuántos capítulos son? Son 10 capítulos, pero tanto ESPN como Netflix los está estrenando ya de dos en dos. Oye, y da para tanto, ¿ah? 10 capítulos de cuánto, ¿una hora? 10 capítulos de una hora, sí, son gigantescos. Estos gringos les encanta esta sensación de que la cosa es épica. Ahora, yo vi el último partido de la temporada 97-98 y les aseguro que ese es para un capítulo aparte, solo. Increíble. De hecho, los gringos lo grabaron en IMAX en su tiempo. Y no, lo exhibieron después en los cines, etcétera. Así que muy bien, vamos, ojo con Netflix. Perfecto. Ya, y nos tienen más datitos después de la canción. Sí, siguen. De ahí nos agarramos a combo en el siguiente, porque para hacer patadas y puñetas. Excelente. Y este Mira este teclado. Wendy Zulka, creo, ¿no? Wendy Zulka, dale. Que está de cumpleaños el día de hoy, 112 años cumple la reina del Perú. Vamos. Bueno, una de las tenemos canciones tenemos de ganador. Wendy Sulca. Sí, tenemos ganador. Tenemos ganador. Es la peor canción de Wendy Sulca de la historia. Sí, pero vamos, estamos con el pequeño gigante Cristian Ramírez. ¿De qué vamos a hablar ahora, pequeño? De patadas y combos. ¡Éjale! Como patadas y combos. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que, a ver, Netflix, Netflix suele ser un poco malo a la hora de tratar de bucear en el interior de los de sus títulos, como que se tienden a perder. No sé si a ustedes les ha pasado que uno sabe que hay clásicos adentro, pero no sabe cómo buscarlos, se los encuentra de repente cuando uno busca por actores, etcétera. Y yo recuerdo que hace un tiempo atrás estos tipos habían subido algunas películas de algunas películas chinas de karate, de estas clásicas de los 70, de estas que le gustan a Tarantino. Bueno, y volví a buscar y la verdad es que no eran dos. Era todo un ciclo en el fondo. Es un ciclo de películas de los monjes de Shaolin. Ah, sí, pues. Pero para como los de 36 de Shaolin. Como es el profesor, no el profesor, el maestro de Kung Fu, ese con ojos blancos. Un poco así, esos típicos viejos de Calle Saltamontes. Y son buenas esas películas. ¿Y son buenas o son malas? Mira, hay algunas que son malas, pero las que están en Netflix son los clásicos. Y eso es lo que la salva de alguna manera. Son las películas del héroe de Tarantino, que es Gordon Liu, el de la cámara 36, tal como decía Marco. La cámara 36 de Shaolin. Que se, probablemente se llama el Gordo Liu. El Gordon Liu aparece en Kill Bill 2, el maestro de Uma Thurman. Es el viejo que es el maestro. Ah, muy bien, ya. Y el tipo de traje negro y antifaz negro que se parece a Kato del Avispón Verde también. Ya, o sea, para Tarantino ha sido como un sueño incluir a este señor en su película. O sea, es un tremendo homenaje. Porque efectivamente, en esa época, estos tipos, cuando niños, se entrenaban con los monjes de Shaolin en su infancia. Y Liu se entrenó de verdad y de alguna forma, la cámara 36 y las otras que siguen son un poco consecuencia de mitad esto y mitad circo chino, de alguna forma. Ahora, todas las películas comenzaban con una fanfarria que ahora vamos a escuchar, que yo la mandé un poco antes de entrar al aire. Sencillito. Ah, excelente. Sí, fíjate que no tengo memoria yo de esto. Mira, yo fui a ver una película del cine Río, que fue una de las cosas más raras, porque fui a ver la cámara 36 de Shaolin y era como la tercera vez que yo la veía. Me gustaban mucho las películas de artes marciales y la gente se sabía las coreografías. Entonces, en los pasillos la gente imitaba las peleas. Era como una obra de teatro, ¿cachai? Como era muy raro. Bueno, ahí descubrí mi afición, que es esa, ¿no? El golf, digamos, ¿no? Bueno, ocurre que en los 70 en realidad llegaban películas de... Empezaron a llegar películas chinas que venían vía Europa. Y ahí muchas de ellas se dan en programas dobles y triples en los cines de Santiago. En algunos cines hasta de barrio. Y estas películas dieron muchas vueltas. Mira, las que están arriba en Netflix ¿ya? son por los tres clásicos de Gordon Liu son La Cámara 36 de Shaolin, Discípulos de la Cámara 36 y Retorno a Shaolin. Esa es la trilogía de los monjes. Ahora, aparte y al final, de esa, al final de la tercera, ¿dice Shaolin o ya no más? No, al final de la tercera yo creo que es el peladito Gordon Liu se deja crecer la chaqueta. Oye, el género era de jóvenes que van a salvar a gente que está desesperada, como el tipo que llega. ¿Se repetía como la fórmula, no? O sea, las fórmulas siempre se repiten, con la diferencia de que en el fondo, en estas películas, la clave es la venganza. Siempre. Es muy Kung Fu Panda. Sí, todo el rato. Es como Kung Fu Panda 1, que tenía como un hijo que no había sido el elegido y el maestro y toda esa cuestión. Kung Fu Panda tiene todo esas viejas recetas, esas viejas fórmulas también. Kill Bill, porque Kill Bill es pura venganza. Bueno, hay todo también. Hay todo como una cosa cebollenta por detrás también, como de estos tipos que sufren y de alguna manera, no sé, pues tienen su honor mancillado, buscan recuperar al hijo perdido, esa clase de cosas. Ahora, en paralelo, hay otra en Netflix que sí se sale un poco de la marca y es contemporánea de la Cámara 36, que la Cámara 36 es como del año 78. Y el mismo año, en Hong Kong se estrenó El Maestro Borrachón, que es este clásico de Jackie Chan. Claro, y ahí la estrella era Jackie Chan ahora. Claro, claro, y eso era otra cosa. Y eso es mucho más circense, y al mismo tiempo se ríe un poco del mito del maestro y el discípulo, que la Cámara 36 se toma tan en serio. Acá, porque Jackie Chan, su ídolo máximo era Chaplin, no de las artes marciales. Claro, era la destreza física. Era un tipo que tenía, claro, una capacidad física enorme, y al mismo tiempo todas estas cosas le salían cómicas. Era casi un artista de circo. Entonces, El Maestro Borrachón da vuelta un poco el cliché. Y bueno, precisamente eso es lo que hace también reinteresante que aparte de estas películas tan serias y dramáticas de Gordon Liu, y que están tan bien ejecutadas, en paralelo a este clásico de Jackie Chan ahí medio abandonado en Netflix esperando que uno le ponga play. Mira, oye, Cristian, ¿tú tienes información? ¿Las películas de Tarantino están todas o es difícil pillarlas? Es súper interesante, no está todo. Mira, yo sé que en Netflix está Pulp Fiction. Sí. En HBO Go está la nueva, ¿cómo se llama? Eras una vez en Hollywood. Exacto. Pero Perros de la Calle no sé si está. No, Perros de la Calle no está. Jackie Brown está tampoco. En Netflix, sí. La que está. La sacaron. La que está ahora es la de los 8 más odiados también. Y Django solía estar en Netflix. Creo que debe estar todavía por ahí. Ahí me gusta Django. Buena película. Ahí también tenía un discípulo y un maestro. No tanto. Dando vuelta. Oye, antes de que se me olvide, crece la expectación para este domingo. Yo sé que esto es una serie, no es de cine, pero es el remate de Homeland, que es una serie que ha durado 8 temporadas. Y este domingo en Showtime termina por fin la historia de esta gente de la CIA. Mira. Y su maestro. Mira. También que ahora, o sea, en Showtime están dando la última temporada y termina el domingo. Termina este domingo a las 9 de la noche. ¿Y eso no está disponible para Chile toda la temporada? No. No, yo creo que ahí si uno quiere adelantarse a cuando llegue a algún canal de cable, uno tiene que recurrir a una cosa como más oscura. Más oscura, perfecto. Bueno, gracias, Cristiana. Que estés muy bien, un abrazo. Ya, porque estés súper bien, chao. ¿Tienes un talento que mostrar? Mándanos un video mostrando tu gracia al WhatsApp más 569-3868-0558. Ya llevamos muchos participantes. Ya esta semana estrenamos el primer episodio. Ya subieron el segundo, Marcelo. Es el más 569-3868-0558 y participa en nuestro programa online Hay Conexión, el nuevo show de ICE Intervial, lejos, más unidos que nunca. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobran.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI, aprovecha este beneficio en BCI en Salcobran y quédate en casa. Bueno, y ahora vamos a Intensamente con Carlos Rejola. Va a estar Fernanda Puentes, cocinera, jurado del programa Masterchef. Notable, ¿eh? Masterchef. Dale, Master. Ay, esto es nudez. Ya, nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chao, Manolo. Hasta mañana. Chao, Miguelito. Chao. ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, presentaron Esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida.